Buenas tardes, bienvenidos una vez más, esto es Nuestra Sangre. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la tarde recorriendo otro destino en nuestra República Argentina. En el programa pasado estuvimos haciendo un programa especial de los principales centros invernales de nuestro país. Esta vez nos vamos nuevamente a la región del litoral y así comenzamos con el séptimo programa de Nuestra Sangre. De chámame, una sobredosis de chámame, proba qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé, tómate una dosis de chámame, un vaso de dosis de chámame, proba qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. Abríamos este séptimo programa en Nuestra Sangre desde FM Iser 95.5. Buenas tardes, Paula Navata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la semana pasada nos habíamos ido prometiendo mucho chamamé para hoy. Y abrimos con este chamamé que, déjame que te cuente, a mí me hace acordar hace unos 10 o 11 años atrás cuando iba a bailar con mis amigas de la secundaria. Pasaban todos los sábados religiosamente esta canción de Amboé, así que me trae muchísimos recuerdos y súper agradables y divertidos. Qué extraño pensar que en un boliche se podía pasar chamamé, ¿no? Pasaban chamamé, pasaban carnavalito, bueno, el cuarteto cordobés obviamente siempre, pero fue una época bastante rara de los boliches, así que bueno, aprovecho de paso para mandarles un... ¿De qué años estamos hablando? 98, 99 más o menos. ¿Te vendí ahí? No, era muy joven. Ahora soy un poquito menos joven, pero bueno, ahí estamos todavía. Está bien. Bueno, escuchábamos a Amboé, entonces decíamos una de las bandas de chamamé de la provincia a la que nos vamos hoy, a la que vamos a recorrer hoy, que es la provincia de Corrientes. Amboé es una de las bandas música de chamamé de la provincia de Corrientes más importantes y que más ha trascendido, porque además lo que incorpora de distinto esta banda, Amboé, es una mezcla rara de instrumentos musicales. Escuchamos saxo, guitarra eléctrica, ¿no? Así que mucho con el chamamé no tienen que ver, pero bueno, están muy bien fusionados en esta canción, así que... Y una mezcla también de juego de voces. Bueno, está lindo. Muy divertido. Chamamé, una de las... Más adelante en el programa vamos a estar hablando de la música de Corrientes, pero adelantamos que es una de los géneros clásicos típicos de esta provincia. Formatos del folclore en esta provincia. Así es. Empezamos a recorrer la provincia de Corrientes. Vamos a ir a la región mesopotámica entonces para estar en la provincia de Corrientes, que tiene como ciudad capital la ciudad que lleva el mismo nombre. y está dividida en 5 departamentos que son absolutamente independientes en lo que tiene que ver con los poderes administrativos y políticos. Así que bueno, limita al norte con el Paraguay, al este con Misiones y Brasil, también con la República Oriental del Uruguay, y al sur tiene a las provincias de Entre Ríos y al oeste las provincias de Santa Fe y Chaco como vecinas. Bueno, un dato es que tiene una superficie de casi 90.000 kilómetros cuadrados, y bueno, en su capital tiene una población aproximadamente de 300.000 habitantes, una capital bastante grande, y bueno, como vos bien decías, Paula, está dividida en 25 departamentos y en distintas regiones a nivel geográfico. Así es, tenemos una región que tiene que ver con las lomadas, las lomadas y planicies, que es ahí donde está ubicada justamente la capital, es la zona más habitada. Luego tenemos otra zona que tiene que está la depresión iberana, que tiene una altura mucho más baja respecto al nivel del mar, y finalmente tenemos una planicie ondulada en el sector oriental. Ahora vamos a estar comentando de qué se trata esto. Estamos haciendo una introducción en este primer bloque, entrando en la provincia de Corrientes. Pero antes de continuar, Paula, les decimos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros. Sí, nos pueden llamar al teléfono 4-313-3422. Nos pueden mandar un mail también a nuestra sangre@lib.com.ar. Recuerden que LIB se escribe L-I-B corta E. Y también pueden visitar nuestro blog, que es nuestrasangre2009.blogspot.com. Bueno, también recuerden que si están cerca del ISER, de la radio del ISER aquí en Retiro, nos escuchan en FM 95.5, pero si no, nos pueden escuchar desde todo el mundo, desde cualquier parte del mundo, a través de www.confer.gov.ar. A la derecha hay un panel, hacia abajo hay un link, un banner para escuchar la radio del ISER en vivo. Así es. Bueno, seguimos recorriendo un poquito de la provincia. Exactamente. Bueno, además acordate, Paula, sí, que si querés saber dónde votás en las próximas elecciones del 28 de junio... Así que ya falta poquito. Ya falta re poquito, el domingo próximo. También pueden meterse al blog que vos dijiste, lo repetimos. Sí, www.nuestrasangre2009.blogspot.com. Y ahí ingresamos nuestros datos y podemos ver dónde votamos en las próximas semanas. Además de escuchar los programas anteriores que ya están subidos. Y de conocer un poco quiénes estamos de este lado del micrófono, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora conozcamos un poquito Corrientes. Conozcamos un poco más de Corrientes. Recién hablábamos de que geográficamente está dividido en 3 grandes zonas geográficas. La primera zona está formada por las lomadas arenosas, que se le llaman, están dispuestas en una forma media particular de abanico. A partir, esta zona comienza a partir de la localidad de Ituzaingó, entre las que se extienden planicies que son inundables. Esto va a dar origen a la segunda formación, a la segunda, digamos, unidad geográfica, que son los esteros de Liberá, ¿no es cierto? Sí, que bueno, es debido a justamente la gran cantidad de agua que hay en esta, de humedad que hay en esta zona, es un ambiente ecológico muy particular y que es muy poco repetido en todo el mundo. Así es, un ambiente digno de conservación y de observación, es aparte bellísimo, con una vegetación bastante rica y también una gran variedad en cuanto a la fauna. Tenemos más de 200 especies de aves nada más. Bueno, esta unidad, que podemos decir los esteros de Liberá, tienen una superficie aproximada de 12.000 kilómetros cuadrados, y como vos decías, Paula, hace un rato, forman parte de un bioma, unas características geográficas a nivel fauna, a nivel flora, muy, muy, muy particulares en el mundo. Constituye un ambiente ecológico realmente particular en todo el mundo. Mirá, entre los animalitos que podés encontrar en la región tenés yacarés, carpinchos, lobitos de río, ciervos de los pantanos. La zona se dedica a la ganadería bovina y ovina de alta calidad, y normalmente hay propiedades de gran extensión, por eso también es un ganado extensivo como el que se desarrolla en casi toda la provincia. Bueno, también es importante destacar los cultivos de arroz, que se desarrollan sobre todo en la parte de planicies, ¿no? Y que es un cultivo medianamente nuevo, no es de lo más tradicional en Corrientes, y empezó a desarrollarse fundamentalmente a partir del crecimiento que tuvo este producto en el mercado brasilero. Así se cultiva para exportarlo hacia Brasil. Una de las razones por las cuales se formaron estas estructuras geográficas tan particulares que son los esteros de Liberá en la provincia de Corrientes, tiene que ver con que en tiempos geológicos anteriores, hace muchísimos años, el río Paraná aparentemente corrió por esta región, y bueno, lo que hizo que luego, con los años, esta parte se fuera secando, digamos, y queden esos cauces por donde antes corría el río Paraná. E incluso se cree que todavía hay como una especie de conexión subterránea con este río, lo que hace que esta zona sea tan húmeda. Totalmente. Bueno, la tercera región de la cual hablábamos es al norte y al este del río Aguapey, uno de los ríos más importantes de la provincia que recorremos hoy desde Nuestra Sangre. Y en esta región ya las características se van pareciendo más a las de Misiones. Encontramos la tierra colorada, la exuberancia, la vegetación, así que y bueno, la producción también, cuando ¿te acuerdas cuando hablábamos de Misiones, que hablábamos de los cultivos de té y yerba mate? Bueno, acá en esta región también se van a dar, y como no escapa a ninguna zona agrícola del país, la explotación sojera también es un recurso importante de esta zona de la provincia. Totalmente. Seguimos recorriendo la provincia de Corrientes, en este caso para contar un poco sobre la historia de esta provincia. Paula, esta región, como ya lo mencionamos cuando recorrimos la provincia de Misiones hace unos programas atrás, en la antigüedad estaba habitada preponderantemente por los guaraníes. Los guaraníes que se dedicaron a la caza y a la pesca y aprovecharon todas las frutas silvestres y las maderas que encontraban en la región para subsistir y como organización de su modo de vida. Estos guaraníes aparentemente tenían un carácter bastante aguerrido. Eso le trajo no pocos problemas con los colonos españoles que llegaron y además tuvieron una actitud muy violenta hacia estos indios estos aborígenes que no querían someterse. Como en la mayoría del norte y sí, del noroeste y del noreste argentino, ¿no? Exactamente, bueno, pero la particularidad de este carácter aguerrido, como te decía antes, hizo que se enfrentaran bastante duramente a los españoles y este carácter es el que todavía perdura en los correntinos, que son personas muy luchadoras aparentemente. Y bueno, llegaron los españoles en el siglo XV, empezaron a asentarse y hubo un gobernador, que era un gobernador de la zona del Paraguay, en realidad de Asunción del Paraguay, que se llamaba Juan Torres de Vera y Aragón, que fundó la ciudad de San Juan de la Vera de las Siete Corrientes. Esto era en el lugar que actualmente se conoce porque como Punta Arasatí. Nuestro país, así ¿eh? Es. En el año 1588. Y vinieron los colonos que estaban en Asunción del Paraguay, que hablaban tanto guaraní como castellano, prefiriendo de todos modos el guaraní. Esto hizo que cuando años más tarde, 2, 3 años más tarde, empezaran a llegar los españoles que entraban a la Argentina vía Buenos Aires y se instalaran en esta zona, los españoles comenzaron a aprender el idioma de los nativos, o sea, empezaron a aprender el guaraní. Si lo aprendieron la gente adulta que llegaba, imagínate cómo también lo manejaron los niños que ya nacieron ahí, con lo cual mucha de la población de esos siglos en Corrientes era absolutamente bilingüe, hablaba tanto castellano. Y sobre todo las generaciones que vinieron después, ¿no es cierto? Las generaciones mestizas ya manejaban ambos idiomas siempre. Y sobre todo en los primeros tiempos, las primeras descendencias de generaciones manejaban sobre todo, como vos bien dijiste, la lengua guaraní. La lengua guaraní, que aparte en Corrientes tiene una un dialecto, si cabe el término, especial. Hay un guaraní típico de la zona de Corrientes, que es el que se hablaba, el oral, el que no está sistematizado dentro de lo que es el guaraní más típico. Y decíamos, los enfrentamientos que tuvieron entonces con los españoles. A ver, porque así como en Misiones tenemos reducciones jesuíticas, también las hubo en Corrientes. Bueno, también estuvo la campaña de Jesús en Corrientes. Exacto. Al igual que en Misiones. Así es. Bueno, estas campañas funcionaron bien hasta que empezó a degenerarse el sistema, lo que hizo que muchos de los indios aborígenes guaraníes empezaran a alejarse de las reducciones y vivieran más que nada como fugitivos, porque el gobierno no quería que se independizaran. Así que bueno, tuvieron bastantes enfrentamientos que luego este ánimo guerrero del correntino le sirvió también para defender a la Argentina en la época de la independencia. Exactamente. Ya en el año 1807 ayudaron a Buenos Aires durante las invasiones inglesas con el cuerpo de cazadores correntinos. Y en 1865 sufrió Corrientes una invasión de... La invasión paraguaya. Y como no tenían armas que les proveyera el gobierno para luchar, los propios pobladores compraron sus armas para defender la tierra. Así que bueno, estuvo un ejemplo de esta gente. Luego ya en el siglo XIX se empezaron a asentar, empezaron a formar más pueblos y se conformó lo que hoy es la provincia de... Fueron creciendo muchos pueblos y colonias nuevas. Nosotros seguimos recorriendo la provincia de Corrientes y ahora vamos a hablar un poquito más sobre la flora y la fauna en esta provincia maravillosa que es Corrientes. Le agradecemos a José Sánchez, que nos aportó gran parte de las cortinas que estamos escuchando en Nuestra Sangre a lo largo de todo el ciclo, durante todo el año. Así que le agradecemos a José Sánchez por sus composiciones propias en guitarra y sus ejecuciones también propias, ¿no? Le agradecemos. También agradecemos a los que se vayan comunicando con nosotros a nuestrasangre@liv.com.ar o al teléfono 4-313-3422 y también a los que nos escuchan tanto en la página del CONFER, www.confer.gov.ar, haciendo clic en el link que está abajo de la derecha en donde dice FMI Ser en Vivo, y a los que nos escuchan también a través del blog y por radio abierta, digamos, en la FM 95.5. Si están aquí cerca de la radio del ISER, en Retiro. Recuerden que nosotros estamos acá tratando de, en una hora y media, recorrer la mayor cantidad de aspectos posibles sobre nuestro destino de hoy. Pero recuerden que también pueden profundizar un poco, si quieren investigar un poco más para recorrer esta provincia, para viajar y conocer esta provincia, pueden visitar la página de turismo de la Secretaría de Turismo de la Nación, www.turismo.gov.ar, y también pueden visitar puntualmente, por la provincia que estamos recorriendo hoy, la página del gobierno de la provincia de Corrientes. Sí, que es www.corrientes.gov.ar. Bueno, y ahí van a encontrar toda la información que necesiten, tanto turística como... Hay un montón de particularidades, de detalles coloridos que está muy bueno para ver. La página está muy bien armada, aparte. Exactamente, pero nosotros ahora vamos a hablar de animales, vamos a hablar de plantas, ¿te parece? Vamos a la flora y la fauna. Obviamente la flora y la fauna que están en íntima relación con lo que es el clima de la provincia, que es en la región noreste un clima subtropical húmedo con veranos muy calurosos y muchas lluvias. Y además todo tiene que ver con, claro, lo que vos decís, con también la humedad del suelo, no solo del ambiente, sino del suelo también. Así es. Bueno, igualmente en la zona, por ejemplo, media del Paraná, el clima es seco durante el invierno, no así durante el verano, que también es muy caluroso. Y luego en la región meridional tenemos el clima típico de la región mesopotámica, que es templado, con precipitaciones a lo largo de todo el año. Bueno, eso da, como decíamos, una gran riqueza tanto en la fauna como en la flora. Sobre todo la vegetación, que es muy exuberante y muy variada también, hace que el paisaje que nos encontramos en la provincia de Corrientes sea también muy variado, muy rico en cuanto a especies. Mira, encontramos, por ejemplo, en la zona nordeste, el sauce, el aliso, el tacuará, el timbó, el guayaibí, la pacho, curupí, ibirá, arru, aguaribay y otros. Son un montón, y encima complicado. Yo te digo todo rápido para peor. El quebracho colorado y blanco también, que son típicas especies de Corrientes. De Corrientes y de toda la Mesopotamia también. ¿Sabes qué? Un árbol que es originario de Corrientes es el que nos identifica como país, el ombú. Originario de Corrientes, sí. De la zona, de la zona de la Laguna de Liberá. Ah, famosa zona de la cual estuvimos hablando recién y que es muy, muy rica en especies acuáticas, en cuanto a fauna y en cuanto a flora. Con la flor del Irupé, por ejemplo. Totalmente, pero además todas aquellas plantas o todas aquellas especies de flora, en cuanto a flora, que requieren de la humedad del suelo, ¿no? Exactamente. Otros árboles que son también típicos de esta región son, por ejemplo, el ñandubay, el espinillo, el algarrobo. y el tala. Y en cuanto a animales, encontramos coatí, carayá, la mulita, el ciervo, el carpincho, la nutria, el zorrino, la vizcacha y como algunos tatúes y monos. Los tatúes, sí. Famosos tatúes. Y más de 520 especies de aves que requieren de este ecosistema también para vivir. Bueno, cuando nosotros hablábamos de Tierra del Fuego, ¿te acordás que decíamos que se podían hacer avistajes de aves, que había una gran variedad de aves en esta región, en esta provincia? Bueno, acá también vemos que hay más de 520 especies de aves, especies, muchas de las cuales además tienen su leyenda, ¿no? ¿Cómo se origina? ¿Por qué tal pajarito se llama de tal o cual manera o tiene tal o cual forma? Bueno, hay leyendas que explican el origen de muchas de estas especies. También encontramos especies muy, un menos lindas, sí, ¿no? Un poco, no tan lindas, no. Pero especies características de la zona, como son el lagarto, el yacaré. Bueno, también encontramos por la zona selvática y tan boscosa víboras, serpientes y lagartijas. Y también tenemos una fauna subacuática increíble. La pesca es uno de los deportes más practicados en Corrientes. ¿Qué puedo pescar, por ejemplo? Surubí. Si a mí me gusta pescar, a ver. El surubí, el pacú, la raya, el dorado. Y además, obviamente, todos estos pececitos, lamentablemente, van a ir a terminar a los platos típicos de Corrientes, de los cuales también vamos a estar hablando, muy porque rico, tiene una, muy ricos platos. Pero una además, gastronomía muy particular. Recordemos que esto también lo podemos relacionar con uno de los costados del turismo en Corrientes, ¿no? En Corrientes recordemos que la pesca se puede practicar no solo por deporte, sino también como actividad de recreación y también, obviamente, como vos decías, para fomentar la parte gastronómica. Exactamente, ¿no? sí, la gastronómica para los turistas que vamos y queremos probar los platos típicos y también para lo que es la supervivencia de la gente que vive allí. Está permitido en toda la provincia entonces la pesca, tanto deportiva como para consumir. Eso sí, hay que tener los permisos correspondientes para poder pescar. Bueno, y hablando de turismo, teníamos entonces la pesca como una de las actividades propias de la zona y también tenemos algunos, si querés, algunos, a ver, zonas o divisiones para poder ordenarnos en cuanto al turismo. Podemos recorrer podemos asentarnos en Corrientes en playas y balnearios que se ubican tanto en las orillas del Paraná como en las orillas del Uruguay, que son absolutamente hermosas y bueno, con el reflejo del agua y demás, que es para descansar y pasar un buen momento. Cada uno de los balnearios de la provincia está equipado además con lugares donde podemos comprar comida, bebida, conseguir los elementos que necesitamos para la pesca o las reposeras o la sombrilla para sentarnos. Las playas más lindas de Corrientes, ¿dónde las podemos encontrar, por ejemplo? A ver, por ejemplo, en Bella Vista, en Corrientes Capital, en La Esquina, en Itaibaté, en Ituzaingó, en Monte Caseros, en Paso de la Patria y en Santa Ana y muchas otras, pero bueno, como para empezar, estas son las principales. Estas. Así es. Lindos paisajes, aguas claras, playas, arena. Sí, yo ya extraño la playa, ya. La semana pasada me iba a la nieve y quería esquiar, ahora quiero una playa de río para sentarme y descansar un rato. ¿Ves cómo vamos descubriendo cosas diferentes en provincias que por ahí no nos imaginábamos que tenía toda esta riqueza a nivel balneario y toda esta riqueza turística, ¿no? Esta propuesta turística diferente. Diferente, por ejemplo. Además, pues, si no querés irte a la playa o si querés combinar la playa con el campo, nos podemos hacer un turismo de rural y de estancias, recorriendo muchísimas estancias que tiene la zona y haciendo actividades dentro de ellas que tienen que ver con los paseos en lanchas, caminatas, safaris, canotaje, cabalgatas, 4x4, avistaje de aves, como decíamos recién, y también degustar las comidas. Yo siempre me voy para el lado de la comida, pero degustar las comidas caseras propias del campo. Pero hasta ahora no vendría nada mal. No, estaría mejor para el mate, pero ya. Bueno, pero un dulce, un rico dulce. Un dulce casero. Por ejemplo. Pero dentro de un rato seguimos con esto, seguimos recorriendo más turismo, vamos a hablar de gastronomía, vamos a hablar más sobre las festividades y festivales de esta provincia hermosa que vamos a conocer juntos desde ahora y hasta las 6 de la tarde, que es Corrientes. Nosotros seguimos con un poco de música, en este caso, en Nuestra Sangre, en este séptimo programa. En un rato continuamos con más información. Ahora, escuchamos a Los Aloncitos. Esto es La Leyenda del Macho. Hay un peligro que amenaza a los hombres de esta raza y el alerta quiero dar. Ellos parecen gentiles y hasta a veces muy sutiles, no se dejen engañar.

Argentina, el país de la libertad que estamos recorriendo desde nuestra sangre, en cada uno de nuestros programas, en cada uno de nuestros encuentros. Como les decimos siempre, tenemos acá un vehículo virtual, les hacemos un lugarcito con unos buenos mates. A propósito, en este ratito, en esta tanda, fueron a calentar el agua, fueron a cambiar la yerba. Seguimos con buenos mates nosotros acá, obviamente infaltables, tomando mate juntos hasta las 6, viajamos juntos, estamos en la provincia de Corrientes, y hacia Corrientes nos vamos a disfrutar del turismo, Paula. A disfrutar del turismo, ya empezamos a ver que tenían muy bonitas playas en los márgenes de los ríos Paraná y Uruguay, que podíamos también hacer un turismo que tenía que ver con recorrer distintas estancias en la provincia, y si no, podemos irnos a algo que tiene que ver mucho más con las construcciones y la fe religiosa, porque hay todo un turismo dedicado a eso, la fe religiosa en la provincia, que es sumamente importante. Es que recordemos que lo que tiene Corrientes, además, es que tiene el atractivo turístico que tiene, no solo es natural por su riqueza forestal, por los esteros de Liberá, que como dijimos, es una de los biomas más interesantes y más particulares del mundo, sí. Y por sus montes, sino también por su estilo arquitectónico, colonial y también su estilo autóctono, ¿no? Que conserva. Encontramos principalmente en su capital mucha historia, Paula. Muchísima historia que tiene que ver con esto que hablábamos hace un ratito también de la difícil relación que hubo entre habitantes originarios y colonos. Uh-huh. Pero eso también dio, con los años, esta particular visión que tenemos de la ciudad de Corrientes. Y bueno, sabés que en Corrientes hay una patrona, que es la Virgen de Itatí. Uh-huh. Así que si queremos hablar del turismo que tiene que ver con lo religioso, podemos visitar la iglesia, la capilla de Itatí, la Basílica de Itatí, construida en el año 1950, bueno, donde se venera justamente a esta Virgen patrona de los correntinos a orillas del Paraná, y que es objeto de una devoción realmente muy importante, no solo por los correntinos, sino por todos los argentinos. El 16 de julio es la fiesta de la Virgen de Itatí, bueno, y desde los pueblos vecinos se van acercando gran cantidad de gentes en esta peregrinación para homenajear a la Virgen. Uno de los eventos más importantes, una de las festividades más importantes de esta provincia, ¿no? Sí, sí, sí, entre tantas otras que tiene, bueno, la conmemoración, la peregrinación hacia la Basílica de Itatí es muy importante, como decíamos, es el 16 de julio. Así que falta poquito también. Sí, falta poco. Bueno, si unos días nomás. También turismo histórico podemos también hacer, como histórico. Decíamos, en la historia de Corrientes, luchas, varias luchas se registran, y además existe una fusión entre culturas y tradiciones diferentes de lo que venimos hablando desde que comenzamos este programa, entre aborígenes y los conquistadores. Todo eso dio lugar a un montón de historia para la provincia de Corrientes, que se puede recorrer y se puede conocer, se puede respirar en cada uno de los rincones de Corrientes. Bueno, y volviendo un poquito a lo que tiene que ver con la religión, si bien no es un santo reconocido por la Iglesia Católica, está el Gauchito Gil, que también tiene su propio devocionario en la ciudad, en el pueblito de Mercedes, que es donde nació. En teoría. Ya vamos a contarles igual un poquito de la historia del Gauchito Gil de manera más completa hacia el último bloque posiblemente, pero bueno, sepamos también que tiene su propia conmemoración en enero, el 8 de enero, que tiene que ver justamente con la fecha en la que falleció de manera bastante injusta. Y una tradición y una costumbre que se propagó por toda la República Argentina, porque como sabemos, hasta aquí mismo, en Capital Federal, en toda la provincia de Buenos Aires, uno va viajando y ve los famosos monumentos que se le hace a las imágenes con las cintitas rojas atadas, claro, sí, exactamente. Sí. A los costados de la ruta hay muchos también. Claro, bueno, en todo el país, entonces vemos que es una costumbre que se ha propagado. Bueno, y volviendo al tema del turismo, tenemos el turismo alternativo. Prácticas que no forman parte de lo histórico, lo religioso y lo tradicional, pero que pueden realizarse en la provincia de Corrientes. Esto me gusta, Paula, me encanta. El turismo aparte alternativo, el turismo aventura, tanta adrenalina, bueno, eso también es una beta no descubierta dentro de la provincia de Corrientes. No descubierta hasta hace poco, ahora ya están empezando a promocionar esta especie de turismo y podés hacer cosas como canotaje, trekking, mountain bike, turismo de aventura, 4x4, safaris fotográficos, avistaje de aves o bird watching, si querés en inglés. Uh-huh. También podés hacer vas caminando, hay diferentes senderos que te van mostrando distintas particularidades de la provincia. Se llaman los senderos de interpretación, ¿no? Así es. Uh-huh. Paseos en bicicleta, en sulky, en carruajes, podés manejar tractores. Uh-huh. y recorrer el río en lancha, en canoa o en gomones. Qué bueno eso, me encantó. Y otras actividades náuticas que se pueden hacer son, por ejemplo, kayakismo, esquí acuático, jet ski, windsurf, y puedes navegar a vela o a motor. Y también hay, viste que hablábamos de las estancias hace un ratito, bueno, muchas de estas estancias proponen, nos proponen a nosotros porteños que nunca tocamos nada del campo, hacer un poco de actividades de granja. Así que bueno, como para tener una experiencia diferente, y bueno, obviamente no podemos olvidarnos de la caza y la pesca. Para meterse un poquito más en el campo, ¿no? Sí, y hay una nueva beta, si querés, del turismo que también se está dando en Corrientes, que tiene que ver con el turismo salud. Con la idea de sacarnos el estrés, la pesadez, lo rutinario que tenemos de la vida de Buenos Aires, los paisajes correntinos nos invitan a oxigenar el cuerpo. Ya la forma de vida en la provincia de Corrientes, ya el correntino, ¿no? Tiene otra forma. Esto, el hecho ya de visitar Corrientes a uno lo relaja y lo predispone de otra manera, ¿no? Exactamente, y bueno, y si querés apelar a este turismo de salud que hay en Corrientes, podés irte a localidades como Empedrado, Bellavista, donde aparte te vas a la playa, Caacatí, Itá, Ibaté y Corrientes Capital. Corrientes Capital, por supuesto. Así es. Bueno, y algo de lo que no nos podemos olvidar es la represa de Yacyretá. Sin duda, bueno, Esta represa es una de las más importantes, está emplazada sobre las aguas del río Paraná, que comenzó a generar energía, Paula, en septiembre de 1994, cuando se puso en marcha su primera turbina. Pero hoy en día, esta central hidroeléctrica tiene 20 turbinas. 20 turbinas que aportan el 40% de la energía que se consume en el país. Así que, bueno, es bien importante y, bueno, está... se aprovechó esta zona que está cercana a la localidad de Ituzaingó, justamente para aprovechar la fuerza del río y además porque hay una represa que está ubicada en tres islas, está apoyada en tres islas: la paraguaya de Yacyretá, que es la que le da nombre, y las dos argentinas de Talavera y Apipé, para, bueno, la represa para contener las aguas y poder hacer este uso de la energía. Bueno, esta represa se puede visitar. Por vía terrestre, estas visitas están a cargo de la entidad binacional Yacyretá. Y las visitas por agua a la central hidroeléctrica, esto también es una buena opción, una buena forma de hacer turismo, pueden efectuarse en embarcaciones deportivas también. Y entre estas alternativas se puede recorrer la zona de islas, ya que, bueno, recordemos que el Paraná, justamente en esta porción, en este tramo, presenta un delta muy interesante, muy atractivo por su exuberante vegetación, como en toda la provincia de Corrientes, y por su fauna autóctona. Esto genera un marco, un fondo muy lindo para hacer turismo. Bueno, y mirá si será importante la represa, que hasta tiene su propia festividad también en enero. En la localidad de Ituzaingó, que decíamos que es la que está cercana a la represa de Yacyretá, se hace en enero una fiesta que tiene que ver con la energía hidroeléctrica. Pero mucho más de turismo, porque, por ejemplo, está Paso de los Libres, que es la ciudad más importante de las ubicadas a orillas del río Uruguay. Otro de los ríos más importantes que atraviesa esta provincia. Aquí existe un puente internacional de unos 1500 metros que comunica a la provincia con la ciudad brasileña de Uruguayana. Bueno, y no podemos olvidarnos tampoco de Yapeyú, el pueblo donde nació el general San Martín. Yapeyú, que como decíamos antes, fue una de las misiones jesuíticas que hubo y de las más importantes establecidas en la provincia, y se fundó en el año 1626. Bueno, la ciudad capital de Corrientes, que lleva este mismo nombre, no solo tenemos toda la oferta arquitectónica, toda la oferta cultural, los restaurantes. No nos olvidemos que es una capital, dijimos que tenía cerca de 300.000 habitantes, o sea que es una capital bastante desarrollada, sobre todo en los últimos años. Bueno, esta capital está unida a la provincia de Chaco mediante el Puente General Manuel Belgrano, otra de las atracciones turísticas que podemos encontrar en esta capital. Un complejo vial que fue inaugurado en el año 1973 y que tiene una longitud, Paula, de 1700 metros. Buenísimo, y si queremos salir de la ciudad, nos podemos ir al Parque Nacional Liberá, que la Reserva Natural de Liberá fue creada en el año 83. ¿Y sabes qué significa Liberá? A ver. Aguas brillantes. Y esto obviamente hace alusión a la manera en que se refleja el agua, la luna, el sol, las calmadas aguas de esta zona. Y como decíamos hace un ratito cuando hablábamos de la geografía propia del lugar, existen diversas teorías sobre el origen. Una de estas teorías tiene que ver con que antiguamente hubiese corrido por la zona el cauce del río Paraná, y que ahora todavía esté comunicado subterráneamente y por eso la zona sea tan húmeda. Otra de las teorías dice que en realidad se trata de un ojo de agua, que en algún momento el mar ingresó hasta esa zona generando este espejo de agua. Y otra de las teorías tiene que ver con que fue receptáculo de una fuerte erosión eólica y que luego fue ocupado por las aguas de las lluvias. De hecho, el nivel del agua cambia tanto que es indudable que las lluvias son las que hacen crecer y decrecer, o la lluvia la que hace crecer el volumen de agua y la evaporación por el calor la que lo hacen decrecer, con lo cual el volumen se mantiene bastante estable. Otro de los parques nacionales que encontramos en esta provincia es el Parque Nacional Umburucuyá. Así se dirá más o menos. Es complicado, porque es por MB, eso me lo salté. Empieza con MB. Me lo salté, Umburucuyá, digamos así. Está ubicado en la parte noroeste de la provincia de Corrientes, exactamente en el departamento que lleva su nombre, Umburucuyá. Tiene una superficie de casi 18.000 hectáreas, un gran parque nacional. Tiene características naturales particulares. Se trata de un área representativa dentro de los ambientes del norte, en general correntino, que está muy bien conservado y muy bien protegido, y es un refugio importantísimo para flora y fauna nativas, de la flora y fauna de la que estuvimos hablando hace un rato. Y este parque nacional pertenece a la ecorregión de los esteros de Liberá, también ya la mencionamos hace un rato. Así que, como vemos, dos parques nacionales importantísimos en la provincia. Algunos mails, algunos mensajes que van llegando a nuestrasangre@liv.com.ar. Tenemos, por ejemplo, el mensaje de Celia Sánchez, que es una de las oyentes más fieles que tenemos. Nos dice: hola chicos, como siempre, muy lindo el programa, realmente didáctico. Un abrazo desde el sur, la salteña que los acompaña siempre. Muchas gracias, Celia. Mauro de Núñez dice que es un gran programa el que estamos haciendo y que cuándo vamos a tomar Fernet. No, dejémonos con el mate, imagínate. Yo ya me trabo tomando mate, si iba a tomar Fernet, no sé qué puedo llegar a decir. Yo calculo que Mauro debe querer que vayamos a recorrer la provincia de Córdoba. ¿Te parece? Y yo calculo. Bueno, ya vamos a estar por allá, pero que nos espere, que vamos a llegar. Me está dando que pensar por ahí el próximo programa. Bueno, después lo vemos. Pero Sol Serralionga también se comunica con nosotros. Dice: hola chicos, soy Sol de Belgrano, los saludo otra vez. Los estoy escuchando en casa con unos mates. Hoy los agarré un poco tarde, pero acá estoy, firme oyente de Nuestra Sangre. Como siempre, qué bueno toda la información, qué lindo está el programa de hoy. Recién hablaban del ombú y no pude dejar de recordar mis días de chica en un club jugando en uno de esos enormes con millones de ramas y agujeros por todos lados. Bueno chicos, gracias por la compañía, les dejo un saludo grande, besos, Sol. Bueno, muchas Sol, gracias. Muchas gracias a vos y aparte gracias por compartir el recuerdo con nosotros. Bueno, y esto también es la idea nuestra desde acá, desde Nuestra Sangre, ¿no, Pau? Que se vayan comunicando con nosotros, que nos cuenten qué historias vienen a su mente, qué historias del corazón, de su niñez, si conocen Corrientes, si en este caso, ¿no? Uh-huh. Si son de Corrientes, están viviendo hace unos años aquí en Buenos Aires, que nos cuenten qué recuerdos vienen a su mente y a su corazón. O de repente desde la música que pasamos, como yo contaba al principio del programa. Exactamente. Estábamos escuchando un chamamé que se llama aparte Sobredosis de Chamamé y yo me fui a mis épocas de boliche que no tenían nada que ver, pero bueno, me trajo un recuerdo súper agradable. Así que estamos acá para escucharlos y que nos comenten aquello que quieran. Así que muchas gracias a todos los que se comunican y comparten estas cosas, estos sentimientos, lo que están haciendo. Nosotros los invitamos a que se sigan comunicando a nuestrasangre@liv.com.ar o por teléfono al 4313-3422. Y nos pueden escuchar también a través de la página del Confer, www.confer.gov.ar, a través de nuestro blog www.nuestrasangre2009.blogspot.com, y si no, si están aquí cerquita en Retiro, a través de FMISAR 95.5. No se pueden quejar, muchísimas formas de comunicarse con nosotros, muchísimas maneras de estar en contacto con Nuestra Sangre, con nuestras raíces, porque estas son las voces de la Argentina. 11 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 35% de humedad, y son exactamente 17 horas 18 minutos en toda la República Argentina, excepto en San Luis. Oh, ya cambiaron la hora. No, estamos con una hora menos. ¿Todavía? Bueno. 16, 18 minutos. Momento de seguir con un poco más de música en Nuestra Sangre. Ahora vamos a escuchar a otra de las... a dos artistas clásicas de la provincia de Corrientes, dos emblemas de la provincia de Corrientes. Ramona Galarza y Teresa Parodi con la canción Corrientes Cambá. La noche el bombo de los cambá, la luna es una tambora que bate un son, tirada tras las barrancas del Paraná. Corrientes duerme su sueño color carbón, calienta el aire el candombe con su sonar. La noche africana reina en el Tarahui. Es negro el ritmo en la sangre, pero al cantar se expresan dulces palabras en guaraní. Después de bailar, me gusta ir a ver junto a mi cambá el amanecer. Por juntar azar, siempre sale el sol. Tras el Paraná, la luna se va por Punta Ñaró. No agita el aire el candombe en el Gambacuá. Se fueron ya los morenos con su tambor. La luna apagó su parche de cuero y sal. Nostalgias de un tiempo viejo que fue mejor. Quisiera en noches de enero también estar descalza junto a los negros bailando así. Ceñir la fina cintura de una cambá y hablarle bajo de amores en guaraní. Después de bailar, me gusta ir a ver junto a mi cambá el amanecer. Por Punta Arasá siempre sale el sol. Tras el Paraná, la luna se va por Punta Ñaró. Retumba en la noche el bombo de los cambá. Retumba en la noche el bombo de los cambá. Porque nos encanta recorrer nuestro país. Porque queremos conocer nuestra historia. Porque creemos en nuestras costumbres. Porque amamos nuestra cultura. Porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18. Por FM Iser 95.5. Horas 22 minutos, continuamos en Nuestra Sangre, en este séptimo destino que es la provincia de Corrientes. Recién escuchábamos a dos grandes artistas de la provincia de Corrientes. Hablamos de Ramona Galarza y Teresa Parodi haciendo Corrientes Cambá, un tema clásico de esta provincia. Esta provincia, ¿no?, que nos dejó una gran cantidad de artistas súper reconocidos, así que bueno, por eso vamos a hablar dos minutitos más tarde. Ahora te propongo que recorramos algunas de las festividades de la provincia. ¿Las más importantes, te parece? Las más importantes. Ya estuvimos mencionando algunas, como por ejemplo la festividad de la Virgen de Itatí. La festividad del Gauchito Gil en Mercedes también. También, y la fiesta de la energía que mencionábamos recién respecto a la represa de Yaciretá. Pero también hay fiestas como que tienen que ver, como por ejemplo con la Doma, y la tradición en Montes Caseros en el mes de noviembre, la fiesta provincial del mate y Expo Mate en diciembre, la fiesta del folclore y correntino en Santo Tomé también en diciembre. En abril tenemos la fiesta provincial de la artesanía en Empedrado, que también es bastante, bastante conocida y que viene haciéndose paso en los últimos años. Si nos vamos al verano, febrero, fiesta obligada, el carnaval, que se da en un montón de provincias, sí, y además en un montón de localidades dentro de Corrientes, como por ejemplo en Bellavista, en Caacatí, en Curuzucuatía, Empedrado, Gobernador Virasoro, Goya, Ituzaingó, La Cruz, Mercedes, Montes Caseros, Paso de la Patria, Santo Tomé. Esta fiesta en la cual cada una de las regiones de la provincia va mostrando sus cualidades, sus propias características que la distingan aún dentro de esta gran unidad que es Corrientes. En julio tenemos la fiesta de la coronación de la Virgen de Itatí. Esto es justamente en la localidad de Iratí. El concurso Integración Pesca del Surubí, esto es un clásico ya en la provincia de Corrientes. Y el Festival del Guiso en Paso de los Libres. También, bueno, respecto a la pesca, tenemos el Festival de la Pesca del Dorado en abril. Y, como decíamos antes, en Yapeyú nació el general San Martín, así que en ese pueblo, en agosto, se conmemora el aniversario del fallecimiento. Y en septiembre está la fiesta de la Estudiantina en Empedrado. ¿Te acordás que la fiesta de la Estudiantina también la encontramos en la provincia de Misiones? Tiene que ver con, justamente, el Día de la Primavera, que coincide con el Día del Estudiante, y es una especie de mini carnaval organizado por los adolescentes que cursan la escuela secundaria. Bueno, pero recién escuchábamos un poco de música. Como en cada programa de Nuestra Sangre, nosotros tratamos de que la música que nosotros escuchamos no es simplemente un acompañamiento, Paula, es más contenido sobre la provincia que estemos recorriendo, ¿no? Es típica de la provincia. Y bueno, decíamos que hay mucha música típica de esta zona de la Argentina. Habíamos hablado del chamamé, por ejemplo. Es que como siempre en la mayoría de las provincias de nuestro país, encontramos dos formatos dentro del folclore argentino que son clásicos, ¿no? Que es la chacarera, que es una danza, se llama danza picaresca de pareja suelta, y también encontramos la zamba, la clásica zamba. La que se baila con el pañuelito, y la bailamos en tantos actos escolares, sin pensar que quizás esta danza con pañuelo y una melodía romántica es una representación en la cual el hombre persigue a una mujer que está, bueno, intentando conquistarle, la mujer que es un poco esquiva a esta conquista. Y también tenemos el chamamé, que venimos escuchando bastante desde que comenzó el programa, y que es un clásico. Si nosotros pensamos en Corrientes, automáticamente se nos viene la imagen a la cabeza de bailando el chamamé, que Yo te cuento una particularidad. Yo tengo una amiga correntina que una vez me enseñó a bailar correctamente chamamé. Porque viste que todo el mundo se agarra y hace como ese baile extraño. Bueno, no es así, no, en realidad, entonces, como se baila el chamamé. Yo después te voy a mostrar. Bueno, me vas a mostrar acá en vivo, en directo por radio, es bastante complicado. Es complicado, pero es bastante distinto a lo que uno cree, ¿eh? Ah, bueno, ya voy a aprender. Entonces, por lo pronto yo te cuento que el chamamé nace, tiene una fecha de nacimiento, abril de 1691, y tiene que ver con la llegada del padre jesuita Antonio Sepp, que llega en ese año al Río de la Plata y después se adentra en las tierras argentinas y llega a Corrientes, donde permanece no más que 2 años, pero en esos 2 años que estuvo, realizó una actividad enorme creando o llevando la música europea, la música de su zona. Él es de la zona era de la zona del Tirol. Y llevó toda la música que él conocía a la región de Corrientes. Y creó con los indígenas de Yapeyú la primera escuela polifónica que existió en tierras argentinas. La cuestión es que este padre, don Antonio, les tocaba a los aborígenes el vals vienés, y los aborígenes le pedían que por favor fuera un poquito más rápido. Sí. Entonces, bueno, finalmente, y les decía algo así: Aruma Coapé, Chem, no, perdón que me equivoqué, acá, Emo Memepai, que vaya más rápido, una música más rápida. Y él les dijo en abril, les compuse un vals más rápido, un vals más continuado. Y se trató de decírselos como yo, en guaraní, y les dijo algo así como Aruma Coapé Chememe, pero como su pronunciación pero no era muy canchera con el porque lo venía practicando, pero él no lo practicó tanto, y en vez de Chememe le salió Chamamé. Entonces, a partir de esta época y este problema de pronunciación que tuvo el padre de don Antonio, le quedó el nombre a la música. Así nace Chamamé. Pero vos sabés que en Corrientes hay varias agrupaciones. Hoy habíamos escuchamos a varios exponentes de la música correntina y del chamamé, pero en este caso, sí, quiero preguntarle a una persona, una que forma parte de una banda clásica de la provincia de Corrientes. Estamos hablando de la agrupación Los de Imaguaré, una banda que se forma en el año 1977. Uno de sus fundadores, Julio Cáceres, está con nosotros del otro lado. Julio, buenas tardes, bienvenido a Nuestra Sangre. Sí, buenas tardes. Estoy escuchando atentamente la introducción de Paula, ¿puede ser? Sí, Paula y Rodrigo. Bueno, verdaderamente bastante, ¿cómo es?, pintoresca la descripción. Pero, no sé, habría que ver de dónde sacamos esos datos, porque no. Ah, mira, de la página de la provincia. No. No se ajustan mucho a ninguna realidad histórica. A ver, entonces cuéntenos. Suena más bien a una cosa que se hace así un poco para pintar una cuestión que no se conoce mucho, ¿no? Claro, bueno, la idea era generar esto, a ver que nos cuentes. Yo te puedo decir, por ejemplo, que sí, lo de la presencia del padre Antonio Sepp en el área guaranítica. No específicamente la provincia de Corrientes, porque no se puede hablar así, claro, teniendo en cuenta aquel 1600, donde ni siquiera el virreinato del Río de la Plata existía. Claro. Entonces, tenemos que hablar de una región, ¿no es cierto?, que en aquel tiempo era la provincia del Paraguay, uh-huh, donde a partir del 1609 se instalan las reducciones jesuíticas. Uh-huh. O sea, los padres de la Compañía de Jesús tenían como método de evangelización, tomaron, cuando se dieron cuenta de la capacidad que tenían los guaraníes para la música, tomaron esos elementos como una parte más para la catequización. Sí. Y entonces comenzaron a enseñar música a los guaraníes, en toda el área guaranítica, ¿no es cierto? En todas las reducciones que hubieron, 30 finalmente en nuestra zona, claro, o sea, de las cuales, de las 30, 4 pertenecen a la actual provincia de Corrientes, uh-huh, y las otras están diseminadas por Misiones, el Paraguay y el Río Grande del Sur brasileño. Lo que se conoció como los 30 pueblos. Exactamente. Bueno, ese es todo el marco, el barco, digamos, geográfico, donde se realiza esta experiencia que por muchas razones, y entre ellas las musicales, es una experiencia única en lo que se conoce de la historia de esa época. Uh-huh. Y entonces el padre Sepp enseñó música a los jesuitas, a los guaraníes de Yapeyú, y colaboró muchísimo en el desarrollo de esa música. Uh-huh. Pero no fue el creador de eso, como decía, ni tiene que ver con el valvienés, que tampoco en esa época todavía se conocía demasiado. Esto eran antiguas formas de la danza, como pavana, gallarda, alemanda, que se bailaban en las iglesias europeas en la Edad Media, y que los jesuitas transportaron como elemento, insisto, de catequización entre los indios guaraníes. Claro, pero coincidimos que fue una especie de transformación que fue surgiendo de la música, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es, a nuestro juicio, y nosotros a partir de la década del 70 arrancamos con este proceso de investigación y que finalmente va a dar como resultado la formación del grupo Los de Imaguaré, un grupo musical que, entre otras cosas, se encargó en la primera etapa de difundir todo esto, ¿no es cierto? En ese proceso musical, para nosotros lo que se da es un aprendizaje muy importante de formas de danzar, de música, también de teatro, entre los indios guaraníes. Claro, una suerte de proceso de culturización, ¿no es cierto? Es inculturación, exactamente. Es decir, un proceso de interacción cultural, donde sabido es que los jesuitas impusieron mucho de su cultura, digamos, uh-huh, europea, pero que también los guaraníes conservaron algunas cosas, y y esas cosas que conservaron fueron modificando un poco la forma y el sentido de algunas de las manifestaciones artísticas. Lo que nosotros decimos con respecto al chamamé es que toda esa formación musical y coreográfica que se hizo en toda, insisto, en toda la campaña del área guaranítica, y por eso es que después el chamamé recorre de vuelta toda la gran geografía. No hay que ceñirse a la provincia de Corrientes, la provincia actual de Corrientes, digamos, ¿cierto? Porque es, insisto, es un proceso que se da en todo el área, en los 30 pueblos. Y queda todo un grupo, digamos, de un componente humano formado en esa tradición cultural que duró, todo esto duró más o menos 100 años, ponerle dos o tres generaciones, donde los indios guaraníes en las reducciones aprendieron esa música europea, aprendieron esas danzas europeas, aprendieron también representaciones teatrales. Y después, con la expulsión de los jesuitas, sabido también es que históricamente los pueblos se disgregan, ¿no es cierto? Y empieza todo una suerte de recorrido por todo el ámbito de la región que hacen los guaraníes, tratando de conservar sus pueblos y finalmente tratando de integrarse a las regiones pobladas del virreinato de ese tiempo, ¿no es cierto? Seguro. Con ello llevan su formación musical, su formación coreográfica, su forma de vivir religiosa. Todo lo que habían aprendido con los jesuitas, ellos lo llevan consigo y lo van transmitiendo de generación en generación. Y bueno, allí es donde creemos nosotros empieza a gestarse lo que llegaría hasta nosotros con el nombre de chamamé. El nombre el significado de la palabra no se conoce, no hay traducción aceptada totalmente en este momento. No hay una traducción. Se habla en 1821. Hay un periódico de Buenos Aires que recoge la palabra chamamé y ya lo califica como una danza, un baile con zapateo, ¿no es cierto? Se habla de un marco regional en la campaña de la provincia de Buenos Aires o puede ser en Entre Ríos, y allí se habla del chamamé como una danza, en 1821. Ese es el dato más antiguo que hay sobre este nombre chamamé. También en el área guaranítica, en la región de la actual República Oriental del Uruguay, que en aquel tiempo tampoco se conocía así, en el Uruguay está un lugar que se llama Puntas del Chamamé, una región, hay un arroyo que se llama Chamamé. Ajá. Y de antiquísimo se lo conoce con ese nombre, pero no hay una definición de la palabra, no sabemos lo que significa. Ahora vos... Y muchos historiadores y algunos han aventurado alguna definición, pero insisto, no tiene mucho asidero, no hay un trabajo que se apoye en algo que uno pueda decir, bueno, esto tiene, es decir, hay mucha fantasía en esta cuestión. Sin por eso duda. Decía, me daba un poco, me sonreía con la descripción de Pablo, porque sí, es bastante pintoresca la cosa. Claro, bueno, no, pero tiene son asidero real todo. Yo creo que son versiones y son no, pero lo que pasa es que después pasa, como lo dice Paula, el chamamé nace en 1600 y no se puede hablar así, no es esa la realidad. Hay un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso, así como la misma nacionalidad de los argentinos es un proceso que finalmente termina en lo que actualmente es la República Argentina, que en aquella época se llamaba Virreinato, qué sé yo, dependía del Virreinato de Lima, bueno, después... Claro. ¿Entendés? Todo eso hay que entenderlo así, porque si no se entiende. Ahora, Julio, vos recién decías que justamente en la década del 70, creo que fue en 1977 exactamente, ustedes deciden justamente realizar... contribuir a este proceso de generar conciencia sobre el guaraní, sobre las culturas autóctonas, y de esa forma nace los de Imaguaré. ¿Cuáles fueron las expectativas que ustedes tenían? Yo te decía que en principio esto nace al comienzo de la década del 70. Uh-huh. En el año 70, en Mercedes, en la provincia de Corrientes, organizamos una suerte de movimiento, así muy caseramente, por supuesto, la señora Nerea Beñanal de Ambrogio, la poetisa mercedeña Ichapáis, el padre Julián Cini, y algunos músicos de Mercedes, entre los que estábamos el gringo Joaquín Cherian y yo, que somos los fundadores después del grupo Imaguaré, que nos dedicamos un poco a trabajar en para fundamentar nuestra música, porque por aquel tiempo se decía que el chamamé era un simple derivado de la música paraguaya y algunos argentinos ni siquiera lo consideraban una música nacional. Claro. Llegó a prohibirse en las radios argentinas por ser considerada una música extranjera, como si los paraguayos fueran extranjeros en la América nuestra, pero esa es otra cuestión. Se decía que el chamamé era simplemente un derivado de la polca paraguaya y no tenía claro. mayores antecedentes. Nosotros empezamos a buscar en la historia de nuestra región. Y bueno, nos encontramos con que sí, que hay un legado riquísimo de música, de danza y todo eso que ocurrió en la campaña nuestra y que es son, digamos, los fundamentos de lo que finalmente, insisto, llega a nosotros con el nombre de chamamé, que para nosotros es una suerte de suite, o sea, donde hay elementos de la pavana, elementos de la gallarda, elementos del canario, elementos de distintas danzas europeas, que curiosamente casi únicamente se bailaron en las reducciones, no se bailaron en otros lugares en América porque ya están consideradas, el mismo Carlos Vega lo considera extinguidas en Europa sin llegar a América. Claro. Pero fue una fusión... A nuestra zona llegaron por cuestiones religiosas. Digamos que fue una fusión mucho más compleja. Sí, sí, hay un proceso muy, por eso digo, es difícil hablar así, sí. Por eso es que, insisto, hay que entenderlo como un proceso largo y hay que dar varios elementos para poder ir enganchando, ¿no es cierto?, lo que puede llegar a ser una conclusión final. Por eso también queríamos que nos comentes un poco esta historia y también que nos cuentes y que compartas con nosotros, Julio, tu experiencia en los de Imaguaré. Primero, ¿por qué los de Imaguaré? ¿Por qué el nombre? Bueno, por eso precisamente, Imaguaré significa antiguo. Ajá. Nosotros desde el primer momento cuando formamos, insisto, porque hay un proceso anterior de 7 años, del 70 al 77, en que nosotros trabajamos con el padre Julián y todo esto, en la investigación y en la decantación de todos estos datos, ocurrieron la publicación de 2 libros que fueron Camino al Chamamé, esos aportes para el estudio del origen del chamamé, y finalmente Memoria de la Sangre, que son aportes también para entender el hombre de la región. Todo esto estuvo antes del nacimiento del grupo musical Los de Imaguaré. En el año 77, ya provisto de todas estas cuestiones, nosotros con el gringo Sheridan, insisto, nos decidimos a formar un conjunto y le pusimos este nombre, Imaguaré, porque queríamos precisamente recordar aquel pasado que venía desde el 1609 hasta nuestra época, ¿no es cierto?, y que tenía para nosotros una continuidad, y que nuestro chamamé, la música popular de los correntinos y de la región, tenía que ver con ese proceso. Por eso los de Imaguaré, los de antes, los que venimos de antes, los que venimos a contar aquel pasado para ver cómo es que ese pasado tiene que ver con nosotros. Aparte está bastante claro en la combinación que se hace en el nombre del grupo, con la palabra Imaguaré, que es del guaraní, pero a la vez con el los de, que es muy castellana. Claro, o sea que fusionaron ambas culturas. Esa es una suerte de situación que se da muy común. Nosotros le llamamos yo para en nuestra forma de hablar, porque claro, en todos los lugares de la América ocurre, ¿no es cierto? No hay pureza en ninguna de las lenguas, están todas mezcladas, ¿no es cierto? Claro. El mismo guaraní tiene mucha mezcla. Nosotros siempre hablamos de una palabra en guaraní, decimos guaina, ¿cierto? Sí. Y para muchos es una palabra guaraní, se usa mucho en Corrientes, claro. Pero guaina es una palabra del quichua que curiosamente quiere decir muchacho, no tiene nada que ver con la mujer. Entonces, fíjese cómo han quedado las cosas, y decimos que tomamos mate, y mate es un vocablo también que viene del quichua, que significa vasija, que nombra el continente, ¿no es cierto?, donde se establece esa porción de hierba para producir la infusión esa que nosotros tomamos. Tan rica, o sea, que estamos compartiendo en este momento, te cuento, Julio. Bueno, estamos mezclando, fíjate vos, dos culturas ya, por un lado el quichua y el guaraní. En guaraní el mate se dice ca-u-a, o sea, ca-u-a, que sería el jugo, o sea, el agua de la hierba. Claro, o sea que en realidad estamos hablando del continente en quichua y del contenido en guaraní. Del contenido en guaraní, exactamente. Ahora, vayamos un poco a la actualidad del grupo Los de Imaguaré. Bueno, Julio, te cuento entonces. Los de Imaguaré, a partir del 77, comienzan a trabajar en el ámbito primero provincial y después esto se hace más regional. Y finalmente, un poco, vamos recorriendo todo el país, ¿no es cierto? El grupo ya tiene 32 años. Y bueno, tiene para nosotros esa impronta, ¿no es cierto? Imaguaré nace como una posibilidad de hablar de nuestra cultura, de nuestra... Pero insisto, yo uso mucho el término chamamecero, con la intencionalidad de superar la provincianía, porque los chamameceros pueden ser entrerrianos, santafesinos, misioneros, porteños, correntinos, santiagueños. Porteños también, ¿por qué no? Bueno, pueden ser también, se está sumando, pero también tenemos que tener en cuenta el porqué, ¿no es cierto? En Buenos Aires hay una colonia muy importante de hijos de gente de nuestra región que se afincó allí por razones laborales y bueno, y después crecen allí, pero no se van, es lo mismo que pasó con los guaraníes anteriormente, no se van solos, llevan algo que nosotros llamamos avío, que es una suerte de provisión, ¿no es cierto?, pero provisión no material sino espiritual, valores, formas, modos, ¿no es cierto?, que van desarrollando en esos lugares donde ellos se arraigan. Y entonces los hijos de esa gente vuelven a retomar en muchos casos modalidades, aunque a veces, ¿no es cierto?, lo toman sin profundizar demasiado el porqué, sino simplemente porque es una cosa linda, curiosa, pintoresca. Bueno, eso ha pasado también con nuestra música. Ahora, Julio, para ir terminando, nosotros queríamos si no te imaginaste te iba a encontrar con nada. con alguien que te que como que fuera tan verborrágico todo eso. Lo que pasa es que este es precisamente lo... pero Julio, esto es excelente justamente para nosotros aquí en Nuestra Sangre, poder contar con la experiencia de no solo de artistas como son los de Imaguaré, sino con la experiencia de un nativo y de un nativo de Corrientes, ¿no? Que nos pueda aportar todos estos datos históricos y también de vivencias personales, ¿no? Claro. Nosotros ya para terminar queríamos también, nosotros sabemos que los de Imaguaré han participado en toda su historia, en toda su experiencia, han participado de numerosos festivales y bueno, además sabemos que ustedes hace poco han sacado un disco en vivo que tiene un DVD. Bueno, queremos saber cuáles son las perspectivas futuras para la banda, si se van a estar presentando ¿dónde? Bueno, eso, que nos cuentes un poco a futuro qué viene para la banda. Bueno, como siempre digo, a futuro siempre seguir trabajando nomás. Nosotros hace 30 años que estamos trabajando en la región y tenemos 17 títulos en disco, ¿no es cierto? Sí. Que hemos editado en esos 17 años. Y bueno, lo último, como bien dijiste, es un material grabado en vivo en el Teatro Vera de la ciudad de Corrientes, donde nosotros hacemos una suerte de antología, digamos, del repertorio que grabaron los de Imaguaré como parte de creatividad propia, porque los de Imaguaré tienen una característica: trabajan con temas que son tradicionales en la música chamamecera, para fundamentar nuestro nombre, Imaguaré de antes, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero trabajan con una porción muy importante de creatividad, que tiene que ver con lo que vamos componiendo nosotros y se va componiendo en nuestro tiempo pensando en el futuro. Entonces Imaguaré se explica desde el pasado, pero con un presente de creatividad que indica una fe en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, en estos 30 años hemos presentado muchísimos temas, muchos de los cuales la gente ha elegido, por supuesto, como siempre ocurre, y entonces hemos hecho para este último trabajo grabado en vivo y presentado con imágenes en un DVD, una suerte de antología del repertorio de los 30 años. Perfecto. Bueno, Julio Cáceres, muchísimas gracias por haber participado, por haber estado con nosotros, por tomarse su tiempo y haber conversado con Nuestra Sangre en este séptimo destino recorriendo la provincia de Corrientes. Muchísimas gracias, Julio, por haber estado con nosotros charlando. Bueno, gracias a ustedes y bueno, cuando quieran estamos a disposición. Muchas gracias. ¿Y te parece si seguimos con una canción justamente de los Imaguaré, Acuarela del Río Corrientes? Un canilla poí, una balsa, una guaina, una flor en el río. Un paisaje de cielo reflejan las aguas del gran Paraná. Más allá, camalote va flotando hacia la orilla. Y arbolada de sauces nos invita a soñar. Acuarela del río que pintas de luces mi dulce romance. En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Por su sol, por sus fúlgidos matices, por su brisa perfumada en mágico arrebol, de un lento atardecer, a la deriva el bote va con mi amada por el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor. Y apoyada mi hombro, me musita el oído, mientras beso sus manos completan mi dicha, aroma de azahar. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. En el país de la libertad, de la libertad. De 16:30 a 18, FM Iser 95.5. Juan. Vamos a tocar este rajido doble, hermano. Venga, hermano. Antonio Gil Núñez nació aproximadamente en el año 1847 en la provincia de Corrientes, en la zona de Pay Ubre, lo que hoy se conoce como Mercedes. Su época se caracterizó en la provincia por los enfrentamientos armados entre dos facciones políticas, los celestes y los colorados. Se conoce que el gauchito era de esta última y el coronel celeste Juan de la Cruz Salazar citó a todos los hombres de la zona en posibilidad de pelear para formar un batallón. Convencido de que no había que derramar sangre hermana, Antonio Gil decide desertar del ejército, sabiendo que esta desobediencia lo destinaba a la muerte. Salazar formó entonces una partida policial con la misión de detenerlo y enviarlo a la ciudad de Goya, al sur de la provincia, para su juzgamiento. Un coronel de apellido Velázquez se presenta ante Salazar para pedir el perdón por el detenido, y este le dice que si 20 personas notables de la zona firman un pedido de clemencia, él lo liberará. Al cumplir Velázquez con lo requerido, Salazar envía un mensajero a que alcance la comisión que llevaba a Antonio Gil. Según las costumbres de la época, la guardia acostumbraba a matar al detenido durante el recorrido y de esta manera se evitaba el viaje de ida y vuelta. Todo era justificado diciendo que el reo había intentado huir. El 8 de enero, posiblemente del año 1868, mientras era llevado a Goya, estando a legua y media de Mercedes, los soldados lo ataron de los pies y lo colgaron de un árbol cabeza abajo. Dirigiéndose al soldado que lo iba a matar, el gauchito le dijo: «No me mates, la orden de mi perdón está en camino». El sargento desconoce el ruego y, según la leyenda, Gil vuelve a hablar al soldado y le dice: «Cuando llegues a Mercedes junto con la orden de mi perdón, te van a informar que tu hijo se está muriendo de mala enfermedad, y como vos vas a derramar sangre inocente, invócame para que interceda ante Dios por la vida de tu hijo, porque suelen decir que la sangre del inocente suele servir para hacer el milagro». Días después, el soldado que lo había matado volvió a su casa, y su esposa, desesperada, le anunció que su único hijo estaba muy enfermo. Recordó entonces las palabras de Gil, y arrepentido le construyó una cruz en madera de Ñandubay. La llevó a pie, desde el pueblo hasta el lugar donde se derramó la sangre. Enterró el cuerpo y rogó al gauchito por la salud de su hijo, al que encontró sano al volver a su casa. Pasados los años, el dueño de la estancia La Estrella, que está cerca de ese lugar, solicitó permiso para trasladar los restos al cementerio de Mercedes. La continua peregrinación de los creyentes lo molestaban y le preocupaban las velas prendidas que en época de sequía podían producir incendios. Según cuenta la leyenda, desde el momento en que hizo este pedido, las desgracias empezaron a caer sobre su campo. Así que el estanciero decidió respetar ese lugar para el culto al gauchito. Si bien muchos aseguran que en ese predio fue ajusticiado Antonio Gil, no se sabe con certeza si allí descansan sus restos. Compartíamos una de las leyendas clásicas de la provincia de Corrientes, que en realidad, como decíamos hace un rato, nace en la provincia de Corrientes, pero se extendió a todo el país. Con esta leyenda lo que pretendimos fue darles a conocer un poquito acerca de cómo surge este mito, esta leyenda, esta creencia del gauchito Gil, que como decíamos es venerado en toda la República Argentina. Ahora la cuestión es que en todo el país, como decíamos, se le piden milagros, la gente se acerca, le hace ofrendas y además obviamente le pide sobre sus cosas, le pide trabajo, le pide milagros, como decíamos recién, al gauchito Gil, que parece ser milagroso. Parece ser milagroso y que parte de esa santidad y esos milagros que concede tienen que ver con que su sangre haya sido derramada injustamente. Iba camino a, o sea, estaba siendo perdonado y no llegó a tiempo y bueno, falleció de todas maneras injustamente porque los soldados no cumplieron como debían con las órdenes. Bueno, vamos llegando ya al final de nuestro programa. Faltan 6 minutos para las 6 de la tarde y algunos mails que nos habían quedado pendientes. Soledad Naváez, mi amiga desde Campana, dice: hola a todos, quería saludarlos y seguirlos felicitando. Beso grande y en particular a mi amigo Rodri. Bueno, muchas gracias, Sole, por estar del otro lado escuchando, como todos los que se van comunicando con nosotros. También, bueno, Celia Sánchez nos envía otro mail. Bueno, y Celia Sánchez quería hacer un aviso para los de Imaguare. Dice: Paula, Rodrigo, comentan a quien habla que usamos siempre nuestro colegio de letra A Orillas de tu Silencio, que es el más hermoso mensaje a un hijo. Muchas gracias. Bueno, Celia, que trabaja en una escuela. Utiliza en nuestro colegio la letra de A Orillas de tu Silencio. Yo leí cualquier cosa. Pero era eso. Y bueno, dice que cuando Rodrigo egresó, también escuchó esto leído por Tati Altavé y yo, dice Celia, o sea, por ella y Tati. Está bien, está bien. Bueno, los oyentes que se van comunicando con nosotros van aportando datos también. Datos aparte sobre tu biografía, o sea que con bueno, Celia podemos dejar al desnudo parte de tu Pero historia. Además, Celia, fíjate que nos envía por mail, adjunta la poesía. Muchísimas gracias, Celia. En algún momento prometemos que la vamos a leer. Bueno, y recordamos a los oyentes donde nos están escribiendo Celia, Soledad y toda la gente que se comunica con nosotros. Nuestro mail es nuestrasangre@liv.com.ar. Y si se quieren comunicar de otro modo, pueden recurrir al teléfono llamándonos al 4-313-3422. Nos pueden escuchar a través de la página del CONFER, www.confer.gov.ar. También en vivo a través de la 95.5 FM ISAR. Y nos pueden escuchar también a través de nuestro blog en www.nuestrasangre2009.blogspot.com. Y bueno, esas son todas. Nosotros estuvimos recorriendo la provincia de Corrientes. El mate no nos faltó porque estuvo acá presente todo el tiempo. Lo que sí nos faltó, Paula, pues con qué acompañarlo. Las tortas fritas, el pan con chicharrón. El chicharrón trenzado también. Los pastelitos de queso. Todos platos típicos de la cocina correntina. Esto para acompañar el mate. Pero si queremos algunas comidas típicas, tenemos el baipú, que es una especie de polenta hecha con harina de maíz, que lleva muchísimo queso como ingrediente fundamental. Sería como una sopa paraguaya, muy rico. Muy rico. Qué rico. Se presentan 3 variedades, fíjate vos. Le mando un beso a Nora, perdón, que me hace una sopa paraguaya exquisita. No hay como la sopa paraguaya. No me querés dar envidia. No importa, no importa. Yo me quedo con las comidas típicas de Corrientes, como decíamos, que habíamos mencionado también antes el hecho de que parte de la riqueza de esta zona tiene que ver con la fauna subacuática, así que bueno, habíamos dicho que tanto el surubí como el dorado, el pacú e incluso la exótica raya se usan también para hacer comidas propias de esta región, que combinan todo lo que tiene que ver con la cultura que llegó desde España con lo que venía de los guaraníes y es, bueno, pero lo igual que yo me sigo quedando con la idea acá, yo que soy de lo dulce, me sigo quedando con la idea fija de los pastelitos de queso o unos dulces regionales, ¿no? Sí, de quinoto, dulce de mamón, que son clásicos de la provincia de Corrientes y de la zona mesopotámica de la República Argentina. Estuvimos, Paula, desde las 4:30 hasta ahora recorriendo todo lo que pudimos, todo lo que nos permitió este espacio de la provincia de Corrientes. ¿Y tenés alguna idea de dónde nos podemos ir al próximo? Mira, yo no sé, pero me parece que nos vamos a ir un poquito más al oeste, ¿te parece? Y es que la gente estuvo pidiendo el Ferné a Córdoba, estuvo pidiendo San Luis. No, yo creo. Sí, estuvimos nombrando a San Luis porque tienen la hora distinta. Y capaz que la semana que viene tenemos que acomodar algún reloj. ¿Vos decís? No sé. Y los dejamos ahí. Por lo pronto, en la semana que se pueden comunicar con nosotros y decirnos a dónde quieren que vayamos en los próximos programas de Nuestra Sangre. Hasta aquí estuvimos. Paula Navata, Rodrigo Sarralión en la conducción. Del otro lado del vidrio ahí, operando, estuvo... Perdón, en la producción estuvo Mariano Pañuco. Y en la operación técnica estuvo Javier Ruiz Díaz. Bueno, y un avisito antes de irnos. El viernes tenemos programa especial de Aire Somos. De 19.30 a 21.30, también acá por Radio Iser, los alumnos de segundo año de locución, turno noche, vamos a hacer un programa especial dedicado a las elecciones que ya llegan el domingo. Así que bueno, pueden sintonizarnos, escucharnos y enterarse un poco de todo lo que proponen los diferentes partidos políticos y en qué consisten básicamente estas elecciones. Y si querés volver a escuchar este programa, Nuestra Sangre, acordate que podés hacerlo en nuestro blog, que es www.nuestrasangre2009.blogspot.com. Mañana, de 9 a 10 de la noche, ya terminamos con los avisos, de 9 a 10 de la noche, Contra Todos los Males de Este Mundo, conducido por Pablo Niro y David Irigoyen, compañeros también, compañeros nuestros de locución y con todo su equipo. Radio Manía también desde las 2 y media de la tarde el viernes. Así que bueno, toda la propuesta para escuchar y para estar prendidísimos a la radio de Iser 95.5. Nosotros nos despedimos y nos reencontraremos el miércoles próximo desde las 4 y media de la tarde para hacer esto que es Nuestra Sangre. Chau. Hasta el miércoles. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra Sangre, de 16.30 a 18, por FM Iser 95.5. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Los senadores de la Nación ocupan su banca durante 6 años. La renovación de los mandatos de la Cámara Alta se realiza por tercios. Esto quiere decir que este año eligen senadores 8 provincias argentinas. 28 de junio, elecciones legislativas 2009. 28 de junio, toda la información en vivo. Radio Iser, FM 95.5.